para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Marry Me se pospone. Jennifer López y Maluma no estrenarán la comedia romántica hasta el 11 de febrero de 2022, justo para coincidir con la fiesta de San Valentín, aunque un año más tarde de lo inicialmente previsto. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.